Amados, el título del mensaje de esta mañana es ¿qué clase o qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Qué clase o qué tipo de iglesia queremos ser? Y es un tema sumamente interesante, porque a pesar de que entendemos intelectualmente que hay una sola iglesia revelada en las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Hay un solo tipo de iglesia que nuestro Señor Jesucristo instituyó cuando dijo, yo edificaré mi iglesia. No dijo, mis iglesias. Amén. Y tenemos en claro, pues, intelectualmente aceptamos esta gran verdad. Sin embargo, en la práctica, las iglesias locales tienden a asumir características propias. Si vemos a lo largo de la historia del cristianismo, encontramos que en la cristiandad hay muchos tipos de iglesias diferentes. Hay iglesias hoy en la actualidad que les llamamos litúrgicas, es decir, aquellas que corresponden a la alta iglesia. Pudiéramos pensar, por ejemplo, en la iglesia católica, en la iglesia anglicana, episcopal, en la iglesia luterana, etc. Es decir, son iglesias litúrgicas que le ponen un especial énfasis en la observación de la ceremonia. ¿Sí me explico? Es decir, la ceremonia en sí es el corazón y la razón, como dice un conocido locutor por aquí, de su fe. Es decir, todo gira alrededor de la liturgia. Hay otras iglesias que les conocemos como la baja iglesia, es decir, cuyo énfasis no es en la liturgia, sino en la esencia misma de la fe cristiana. Sus cultos o sus reuniones giran alrededor de darle libertad al Espíritu Santo para que el cuerpo de Cristo se ministren unos a otros en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que se conoce como la administración mutua, es decir, la baja iglesia. Y la vida de la iglesia gira alrededor de eso. Pudiéramos hablar de iglesias denominacionales, por ejemplo. Tengo un manual en inglés que tiene un listado de aproximadamente unas 2,000 denominaciones clasificadas, ya sea por organización o por familia o por grupo o tipo de iglesias. Tengo aquí también un escrito que pudiera sintetizar de qué tipo de denominaciones tenemos actualmente en el mundo. Tenemos las iglesias nacionales. Son aquel grupo de denominaciones que están unidas con el Estado. Podríamos pensar, por ejemplo, en la iglesia de Escocia, o la iglesia de Suiza, la iglesia de Inglaterra. Son iglesias que durante el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, se casaron, hablando eufemísticamente hablando, simbólicamente hablando, ¿verdad? Hubo un matrimonio, vaya, entre la iglesia y el Estado. Y entonces el Estado, en aquellas épocas, ¿verdad?, de la Reforma, el Estado subsidiaba o patrocinaba a la iglesia. Nosotros en este país de México hemos tenido experiencia histórica similar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Antes de la Reforma, que introdujo uno de nuestros más conocidos caudillos, ¿verdad?, en el siglo XIX, Benito Juárez, ¿verdad?, introdujo las leyes de Reforma que cortaron de tajo, ¿verdad?, el subsidio del Estado a la Iglesia Católica Romana. Entonces, hemos tenido una experiencia ya histórica en este aspecto de la Iglesia del Estado. Tenemos también, por ejemplo, las iglesias episcopales, es decir, iglesias cuyo gobierno está centralizado en un personaje de relevancia. Pudiera ser el Papa, pudiera ser el patriarca, en el caso de la iglesia ortodoxa, pudiera ser, en el caso de la iglesia anglicana, ¿verdad?, el arzobispo de Canterbury, que es después del rey de Inglaterra, es el que encabeza, ¿verdad?, la iglesia en general, o la organización. Tenemos también iglesias congregacionalistas o congregacionales, en donde el gobierno de la iglesia es democrático, y los mismos congregantes, los mismos miembros de la iglesia, por el proceso democrático, ¿verdad?, votan en contra o a favor de alguna decisión. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas este tipo de gobierno. Están las iglesias presbiterianas, aquellas que también se gobiernan por un consejo de presbíteros o de ancianos. Esto a nivel local, pues es lo bíblico, ¿verdad? Sabemos que es lo que la escritura nos marca y nos señala, ¿verdad? Pero hay iglesias, por ejemplo, la iglesia presbiteriana, que no solamente se gobiernan localmente por ancianos, sino que también tienen presbíteros a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, de ahí ya nos estamos saliendo del patrón bíblico y estamos estableciendo gobiernos extracongregacionales, fuera de la congregación local. ¿Estamos comprendiendo esto hasta ahorita? Amén. Amén. Muy bien. Hay una gran diversidad de tipos de iglesia. Por ejemplo, en la nueva corriente esta de la iglesia emergente, que busca más que nada congeniar o simpatizar con la cultura que le rodea, es decir, adecuarse, adaptarse a la cultura. Tenemos, por ejemplo, comunidades con base en la cultura de su área, donde la comunidad donde están, iglesias que enfatizan actividades en patines, ¿verdad? Iglesias sobre las olas, iglesias hip hop, iglesia de la cultura alternativa, ¿verdad?, basada en la música rock, gótica, punk, ¿verdad? Son temáticas que algunas de estas iglesias emergentes asumen, ¿verdad? Personalidades en base a la cultura. Algunas de ellas fueron acusadas de ser, entre comillas, satánicas, ¿verdad?, por el modo en que se visten, ¿verdad?, el modo en que hablan y actúan. Tenemos las iglesias de la generación X, posmodernas, emergentes, que más que nada buscan innovar el estilo de la reunión, ¿verdad?, para adecuarse a las demandas y a las exigencias de las culturas. Algunas de ellas se han sumido en una especie de filosofía posmoderna, que más que nada nos habla esta filosofía posmoderna de un abandono de las verdades absolutas. Sí, no hay verdad absoluta, todo es relativo, entonces entran en un relativismo, ¿verdad? Entonces hay todo tipo de iglesias, pero ¿qué tipo de iglesia queremos ser nosotros? ¿Qué tipo de congregación, qué tipo de iglesia queremos? Yo estoy convencido de algo, que si el Señor nos puso aquí, si el Señor nos permitió que este lugar fuera apartado para la obra del Señor, que esas puertas se abrieran para recibir a las ovejas, recibir a los creyentes, recibir a la familia en la fe. Yo estoy convencido en lo personal, hermanos, que Dios debió de haber tenido y tiene aún un propósito y un diseño para nosotros como congregación. Y estoy hablando en lo individual, no estoy hablando en lo general. Cada iglesia tendrá que pasar por este proceso, este ejercicio de poder identificar, de poder conocer su personalidad propia y su énfasis, su misión, su propósito, su identidad como congregación. Pero yo siento que es muy importante para nosotros, como congregantes en este lugar, el poder discernir y distinguir cuál es nuestra misión en Ensenada. O si no quieren ir tan lejos, en las colonias que están representadas por cada una de las familias que estamos aquí. O si no quieren ir tan lejos, en la colonia Jalisco. O en la colonia Jalisco y la Hidalgo, ¿verdad? como la quieran plantear, hermanos, pero Dios tiene un propósito y una misión para nosotros como iglesia. ¿Le gustaría conocer cuál es? Yo sí quiero conocer cuál es, porque en la medida que nosotros estemos caminando dentro de la voluntad y el propósito de Dios para nuestra congregación, en esa medida Dios nos va a usar y nos va a bendecir y va a ser su gloria la que se va a ver reflejada a través de nosotros. Amén. Entonces es importante que nosotros conozcamos estas cuestiones. Ahora, no es tan fácil. No es tan fácil arribar a una conclusión definitiva, pero sí podemos nosotros distinguir algunos elementos claves. Elementos claves que pudieran definir qué clase de iglesia queremos ser, o qué clase de iglesia somos, o cuál es nuestro propósito y nuestra misión en el mundo. Existen contrastes, por ejemplo, está la iglesia misionera, aquella iglesia que tiene un corazón por las misiones, no solamente local, regional, sino internacionalmente. Recientemente hubo una gran catástrofe en Japón, y muchos de nuestros hermanos en Cristo en Japón están sufriendo en serio. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿para qué mandarle ayuda a Japón si Japón está enriquecida, es una potencia mundial, tiene muchos recursos? ¿Por qué mandarle ayuda a Japón? Es que no estamos en dado momento mandando ayuda a Japón, sino que estaríamos ayudando a nuestros hermanos en Cristo, y hay una gran diferencia, porque el Estado tendrá recursos, habrá magnates en Japón que tendrán recursos, pero ellos por lo general no forman parte del cuerpo de Cristo, y por ende no están interesados en apoyar la obra del Señor. Pero nosotros que tenemos el corazón y la pasión por las almas perdidas en todo el mundo, bien haríamos en pensar seriamente en mandarles cuando menos un apoyo simbólico, ¿verdad?, a nuestros hermanos en Cristo. Y cuando ustedes tengan pues la iniciativa, o tengamos la iniciativa de hacer algo, yo les garantizo, tengo la información, tengo inclusive el número de cuenta a donde podemos nosotros mandar, aunque fuera una ofrenda simbólica de parte nuestra a nuestros hermanos de Japón. ¿Qué les parece? Amén. Sería fantástico, ¿verdad? Sería hermoso poder ser parte de la obra del Señor en un país tan lejano que quizá ninguno de nosotros vaya a visitar alguna vez, o quién sabe, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Pero tenemos que estar nosotros, hermanos, sintonizados con el palpitar del corazón del Señor. ¿Dónde es que Dios tiene intereses en el mundo? Exacto. Más bien dicho, ¿en dónde no tiene intereses el Señor? ¿Verdad? En todas partes del mundo. Y tenemos, hermanos, yo tengo un servicio de noticias cristianas que me llega a diario, y diariamente, hermanos, hay noticias de hermanos en la fe que están siendo perseguidos, que están siendo desplazados, que están siendo exiliados de sus hogares, de sus comunidades, en diferentes partes del mundo, inclusive aquí en México, ¿verdad? Acabo de recibir una noticia de que en Oaxaca, ¿verdad?, muchos hermanos evangélicos allá, cristianos, hermanos nuestros, están siendo despojados de sus bienes, desplazados, exiliados de sus comunidades por simplemente creer en el Evangelio. Entonces, la iglesia misionera tiene ese sentido, ese enfoque, ¿verdad?, esa visión. Pudiéramos hablar de las necesidades del Evangelio en Jalisco, de donde es nuestra hermana Juanita. Pudiéramos hablar de las necesidades del Evangelio en Obregón, pudiéramos hablar de Nayarit, pudiéramos hablar de diferentes partes de nuestro propio país que necesitan un testimonio vivo del Evangelio en cada uno de esos lugares. Y Dios nos ha bendecido a nosotros de tal manera que es a nosotros a quien les ha encomendado la tarea de enviar misioneros a esos lugares, hermanos. Pero una iglesia misionera es aquella que tiene ese sentido. En contraste, la iglesia subsidiada, la iglesia que está atenida, por decirlo de una manera, al subsidio de fuera, aquella iglesia que está confiando en que siempre se le va a subsidiar sus gastos y sus necesidades propias de la iglesia, pues no va a ser una iglesia misionera, sino que se ve siempre a sí misma como una iglesia receptora, amén, de la ayuda. Entonces, ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿Queremos ser una iglesia misionera o queremos ser una iglesia subsidiada? No podemos ser ambas al mismo tiempo. Pudiéramos ser en alguna medida, pero no con un énfasis claro hacia un lado, hacia el otro. Si somos una iglesia misionera, vamos a ser autosuficientes, por regla general. ¿Sí me explico? Entonces, si queremos ser autosuficientes y una iglesia misionera, ¿qué pasos tenemos que dar? ¿Qué medidas tenemos que tomar para llegar a ese punto, a esa meta? Dicen por ahí que la ruta más segura al fracaso, ¿verdad?, es no saber a dónde se quiere ir. ¿Usted sabe a dónde quiere llegar como iglesia? Pudiéramos hablar no solamente como iglesia, sino pudiéramos hablar como individuos, como personas en lo individual. ¿Qué es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Hablando de la vida cristiana, por supuesto, porque proyectos de vida puede haber mucho en sueño guajiro, ¿verdad? ¿A qué le pides cuando sueñas mexicano? Dicen un dicho por ahí, ¿verdad? Pudiéramos pensar, no, pero yo que cuando quieras, cuando sea grande quiero ser presidente de la República. Ahora los chamacos dicen, no, pero yo quiero ser narco, ¿verdad? Cada quien tiene sus ideas de lo que quiere ser, ¿verdad? Pero lo cierto es que no estamos hablando de ese tipo de metas, estamos hablando de metas espirituales. En lo personal, hay mucho en lo que podemos crecer en lo espiritual, ¿sí o no? Y vamos entonces a este pasaje de segunda de Timoteo, en donde estábamos leyendo, y aleluya. Estamos en segunda de Timoteo, capítulo 2. Y empezando con el verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos instruye y nos da pistas de qué clase de iglesia es aquella iglesia que es del agrado del Señor. Amén. Yo creo que queremos ser una iglesia que es del agrado del Señor. Amén. Amén. ¿Usted qué piensa? ¿Sería bueno? Amén. Yo creo que sí, ¿verdad? Y aquí dice, en primer término, dice, el fundamento, ¿qué?, de Dios está firme. Es decir, aquella forma de doctrina, aquella forma de enseñanza que fue revelada por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesucristo, y transmitida a cada uno de nosotros por medio de los apóstoles de Jesucristo, quienes fueron los autores del Nuevo Testamento. Esa forma de doctrina o de enseñanza es el fundamento de Dios que está firme. Amén. Puede haber muchos tipos de iglesias diferentes, puede haber todo tipo de estilos, de maneras de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Pero lo que es inamovible, lo que no se puede mover, ¿verdad?, ni a diestra ni a siniestra, es la palabra de Dios. Esta es firme. Veamos ahí en Judas si hay una epístola de Judas, o si no lo saben, no es Judas Iscariote, ¿cierto? Es Judas, el hermano del Señor. Dice en el verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, una iglesia que es conforme al corazón de Dios, una iglesia que realmente complace y que agrada a Dios, es aquella iglesia que en un aspecto está presta a defender a capa y espada la bendita palabra de Dios. Las escrituras reveladas, inspiradas, preservadas por Dios, y que en cada generación de esa iglesia se levantan paladines y caudillos de la fe que están dispuestos a defender, o como dice aquí, a contender ardientemente por la fe una vez. ¿Cuántas veces ha sido dada la fe? Una vez dada a los santos. Es decir, no es que cada generación va a recibir, como en el caso de la iglesia emergente, va a recibir una nueva manifestación de la iglesia, una nueva forma de entender la Biblia, una nueva revelación, como en el caso de las de los centros cristianos y el movimiento apostólico moderno, ¿verdad? No es que cada generación va a recibir algo nuevo o algo diferente a lo que ya ha sido revelado, sino que estamos nosotros, hermanos, en esta generación dispuestos a defender la verdad de la palabra de Dios. Cuando yo escucho a Neftalí en su serie sobre la defensa de la fe que él está manejando los domingos de mañana, y yo escucho, ¿verdad?, los puntos que él está haciendo, digo, gracias a Dios que esta pasión por defender la verdad no ha terminado conmigo, sino que está pasando a la siguiente generación. Bendito sea el Señor. Y pues una iglesia que agrada al Señor es una iglesia responsable. Apúntelo. Es una iglesia responsable de la defensa de la fe. Ahora, no es una defensa de violencia, o una defensa agresiva, o una defensa irrespetuosa. Es una defensa que Pablo aquí dice con mansedumbre y amor por las almas. Amén. Con mansedumbre y amor por las almas. ¿Por cuáles almas? Las almas de aquellos que, al igual que nosotros, algún día estuvieron buscando la verdad. Las almas sencillas, las almas que ignoran los detalles y los pormenores de la teología y de todas estas cosas, esas almas que están sinceras, que están buscando la verdad, pero están confundidas porque no han recibido esa luz de la verdad, es a esas almas que, por amor a su destino eterno, es que tenemos que abordar estos temas con amor y mansedumbre. Ahora, aquellas personas que ya tienen un conocimiento, que ya saben que están en un error y que conscientemente abogan por innovaciones y por nuevas doctrinas y nuevas revelaciones, contradiciendo la misma voluntad de Dios, a sabiendas, ¿verdad?, de lo que están haciendo, esas personas reciben reprimenda de parte del apóstol Pablo. Y lo vemos aquí mismo en este pasaje. Pero por las almas inocentes, las almas ingenuas, sencillas, sinceras, que han sido confundidas por el error, a ellas las tenemos que ministrar con mansedumbre y con mucho amor. Dice en el verso 19, segunda parte, conoce el Señor a los que son suyos. El pastor, ¿verdad?, el pastor de las ovejas conoce quiénes son sus ovejas. Amén. Nosotros podemos decir, ay, pues todos los que estamos aquí somos fieles porque no faltamos un domingo, ¿verdad?, o porque no dejamos de ofrendar o de diezmar, o porque no decimos malas palabras, o porque no nos juntamos con amistades que nos pueden influenciar para el mal, qué sé yo. Podemos razonar de mil maneras, pero las ovejas del pastor solo las conoce él, ¿ok? Caras vemos, corazones no conocemos. Y cada quien sabe en lo íntimo, en lo personal, cómo está su vida delante del Señor. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Estás viviendo tu vida de una manera que busca agradar al Señor en todo lo que dices y haces? ¿O estás siendo influenciado por el mundo? ¿Estás siendo arrastrado por tus pasiones y tus deseos? Solamente cada uno en lo particular lo sabe. Y bueno, pues la evidencia sale a la luz, ¿verdad? No se puede esconder nada delante de los ojos de Dios. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y yo estaría mal en decir que todos los que estamos aquí somos ovejas del pastor, porque solamente él sabe quiénes son y quiénes no son. Anoche estábamos platicando, un hermano aquí de la congregación y yo, ¿verdad?, estábamos platicando largo y tendido de todas las agrupaciones, de los grupos cristianos evangélicos que se han levantado en la ciudad. Centros cristianos que alguna vez llegaron a tener a más de 1,000 congregantes. Bueno, siempre ha habido una iglesia de moda en la ciudad de Ensenada. Siempre ha habido un centro cristiano de moda, ¿verdad? Y pues la gente tiende a acudir a esos centros cristianos que están de moda. ¿verdad? Y han pasado muchos de estos centros cristianos por nuestras vidas, y muchas de ellas han terminado en desastre. Como dice un dicho mexicano, ¿verdad? Arrancar de potro y parar de burro, ¿verdad? O llamaradas de petate, ¿verdad? De pronto surge un líder carismático, un líder con mucha personalidad, que tiene poder de convocatoria, y empieza la gente a buscar esa persona. Pero cuando esa persona fracasa, cuando esa persona tiene una falla moral en su vida, o simple y sencillamente se cansa y ya no puede seguir adelante, hermanos, entonces las ovejas se dispersan. Yo me pregunto, ¿quién está mal ahí? ¿Quiénes están mal ahí? ¿Será ese líder, esa personalidad carismática desbordante la que está mal de la serie? Bueno, ciertamente tiene una parte de la responsabilidad. Pero yo me pregunto si estará más mal él o aquellos que lo pusieron sobre un pedestal, ignorando al pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Haciendo a un lado el señorío de Jesucristo. Haciendo a un lado al Señor de señores y Rey de reyes, porque hay que seguir a este fulano, porque me gusta cómo habla, porque me gusta cómo canta, porque me gusta su manera de tratar a la gente, qué sé yo. Todas esas cosas, hermanos, son pasajeras. Pero el Señor del Señor, quien reina desde hoy para siempre, Él es nuestro pastor. Y es a Él a quien tenemos que seguir. Entonces, ¿somos ovejas del pastor de pastores o somos ovejas de personalidades? El culto a la personalidad se da en cualquier ámbito de la vida, ¿cierto o no? Se da en los sindicatos, se da en la política, se da en las instituciones, se da en las empresas, sí, también en las empresas, y por supuesto en la iglesia no es la excepción. Siempre hay alguna persona que por su personalidad, por su conocimiento o su capacidad o qué sé yo, va a surgir a la cima, ¿verdad? Y va a ser la persona que va a liderar a las demás. Querramos o no, es un fenómeno humano. Amén. Es algo que sucede por ósmosis. Se da en todos los ámbitos, ¿verdad? Y la iglesia no es la excepción. Pero tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que el pastor o el predicador o el evangelista que nosotros tenemos delante de nosotros es tan ser humano, es tan necesitado de un Salvador, es tan necesitado de crecer espiritualmente como cualquiera de los que están sentados en las bancas. ¿Estamos? No es el que le rasca las plantillas a los pies de Dios, ¿verdad? No es el que está más elevado, el que está por allá volando, ¿verdad?, entre los ángeles, y es el que tiene la respuesta para todas nuestras preguntas y la solución para todos nuestros problemas. Y si ora el pastor por el enfermo, entonces dice Ana, si no, no, ¿verdad? Y ese tipo de pensamiento y ese tipo de cultura evangélica que se hace presente en nuestro pueblo, desgraciadamente. Por eso cuando viene un sanador, cuando viene un curandero, cuando viene un predicador X, Y o Z, ¿verdad? Está el poder de convocatoria, está el arrastre, ¿verdad?, que tiene, lleva a esa gente. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere recibir prosperidad? ¿Quién no quiere recibir sanidad? ¿Quién no quiere que le soben el lomo y le digan que es un gran vencedor y descubre el vencedor que hay en ti y todas estas cosas? No, nos atraen, es muy atractivo. Y la gente va detrás de esos predicadores. Pero tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que Jesucristo dijo que él ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Y que el que habría de seguirle a él tendría que estar dispuesto a ser bautizado con el bautismo que él fue bautizado, que fue el bautismo del martirio, del sacrificio. Tenemos que estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía, hermanos, que él era como oveja que diariamente estaba expuesto a ser llevado al matadero por la causa de Jesucristo. Entonces, ¿qué clase de oveja somos? Las ovejas del montón, las que buscan al predicador por su personalidad, o buscamos al pastor de pastores y estamos conscientes de que podemos en cualquier momento sacrificar nuestra vida por él. No hay vuelta de hoja. Entonces, una iglesia conforme al corazón de Dios es aquella iglesia que está viviendo y sirviendo sacrificadamente. Fíjense, ya tenemos dos características. Una es una iglesia responsable, es una iglesia autosuficiente, es una iglesia misionera, pero también es una iglesia sacrificada que sirve. Fíjese, y solamente en un par de versículos. Ok, ¿qué dice? El verso 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Esto es cierto aún en nuestra propia casa, ¿no es cierto? Usted tiene, ¿cómo le llaman esas cosas? Porcelana fina, ¿verdad? Donde, vajilla, ¿verdad? Que tiene, pues, cuando menos un valor estimativo, ¿verdad? Tiene un valor sentimental, o tiene un valor real también, o ambos, ¿verdad? ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde tienen esa vajilla? En un lugar muy protegido, ¿verdad? Y solamente la sacan cuando hay una actividad especial. En Navidad, en aniversarios, en cualquier tipo de evento de familia que es especial para ustedes. ¿Por qué? Porque con eso ustedes están expresando, ¿verdad?, el amor o la estimación que ustedes tienen para con sus invitados, ya sea familia o gente cercana a usted. ¿Amén? Y hay vasinicas. Bueno, ya no las usamos, ¿verdad? En la actualidad es muy raro que gente use vasinica, ¿verdad? Pero las había, ¿verdad? Hasta hace poco. Y bueno, pues no es un... ¿Dónde pone la vasinica? Donde se pueda, ¿verdad? Esconder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es para un uso diferente. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces muchos dicen, bueno, dicen en base a este pasaje, dicen, bueno, pues qué bueno que en la iglesia del Señor hay vajilla y hay vasinica. Y yo soy una vasinica, gloria a Dios. ¿Está diciendo eso Pablo? No, dice, en una casa grande, simplemente está dando un ejemplo, hermano. Así como en una casa grande hay instrumentos de honra o vasijas de honra, hay instrumentos o vasijas de deshonra. Es decir, aquellos que sirven para cosas deshonrosas. Ahora, yo me pregunto, ¿se estará refiriendo el apóstol Pablo a la situación de la iglesia? No, para el apóstol Pablo, él quisiera que todos fuéramos vajilla fina. Amén. No está diciendo que está bien, ok, algunos son de ustedes son vasinica, ni modo, ¿verdad? No. Está diciendo, yo quiero que todos sean vasijas de honra. ¿Amén? Porque nuestra vida debe de reflejar la honra y la gloria del Señor. Debemos ser instrumentos de honra para honra y gloria del Señor, ¿sí o no? Entonces, lo que está diciendo aquí, en el verso 20, el apóstol Pablo, dice, así que, verso 21... Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De las que mencionó arriba, ¿verdad? De la iniquidad. Apártese de las iniquidades. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra iniquidad? Pecado. Del pecado, de la maldad, de todo aquello que desagrada a Dios. Es decir, límpiese para que pueda ser una vasija de honra. Amén. Es decir, todos nosotros debemos estar en un proceso constante de autoanálisis, autoexamen y autolimpieza. Me encantan esas máquinas que lavan los trastes, que dice se autolimpia, y los hornos que se autolimpian. ¿No les parece fantástico eso, hermano? Que no tienen que tallar y estar ahí sudando para limpiar, ¿verdad?, aquel aparato. Pues qué hermoso fuera que los cristianos fuéramos así, ¿no? Que los creyentes estuviéramos conscientes constantemente de nuestra situación, de nuestro estado espiritual delante de Dios, y estuviéramos nosotros procurando ser limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dirás tú, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo funciona esto de la autolimpieza? A lo que me refiero es que nos preocupemos nosotros mismos por nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo es que se logra eso? Bueno, vamos a ver más adelante. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil. ¿Cuántos quieren ser útiles? Amén. Todos queremos ser útiles, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que nos impide? ser útiles. Todo aquello que es impuro, todo aquello que nos estorba, ¿verdad? Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Es decir, si nosotros nos limpiamos, hermanos, por la sangre y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de toda iniquidad, de todo aquello que no es del agrado de Dios, Dios entonces nos puede usar como vasos útiles para su honor y su gloria. Entonces, una iglesia que es conforme al corazón de Dios es una iglesia que busca la santidad. Amén. No la santidad en base a criterios humanos, sino en base al criterio de la palabra de Dios. Santo es aquel que en su mente y en su corazón se hace consciente de sus pensamientos impuros, de su lascivia, de su lujuria, de su celo sin conocimiento, de su envidia, de su enojo, etcétera, etcétera. Todos aquellos pecados del corazón que no son necesariamente visibles por el exterior, pero que usted, entre usted y Dios, usted sabe que los tiene. Amén. Y que necesita poner esas cosas delante del Señor en arrepentimiento, como leímos ahora en la mañana en el Salmo 51, ¿verdad? Leímos ese hermoso salmo de arrepentimiento. Necesitamos ir delante de Dios y someter esas cosas al Señor para que nos limpie de todo nuestro pecado y nos llene de su Espíritu Santo y podamos ser útiles para el Señor. En otras palabras, una iglesia conforme, ¿verdad? Conforme a lo que Dios le agrada, es una iglesia que vive llena del Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a pararle aquí porque ya nos hemos alargado un poquito. Pero, ¿qué recogemos de esta enseñanza? Vimos que la iglesia, conforme a la revelación de las Escrituras, es una iglesia responsable, una iglesia misionera, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que busca la santidad. Ahora, la pregunta obvia es esta: ¿somos esa iglesia esta mañana? No me conteste. ¿Es usted, mi hermano o hermana en Cristo, esa clase de cristiano? ¿Estamos en el proceso? Sí. Unos más rápido que otros, a lo mejor, probablemente. Pero tenemos que todos estar en esa sintonía. ¿Amén? Amén. Tenemos que estar dentro de esa definición de la iglesia. ¿Estamos viviendo conforme a estos principios? ¿Estamos buscando ser transformados por Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque una iglesia que es conforme a esta medida o a estas características que acabamos de mencionar, y faltan otras todavía, es una iglesia que impacta a la comunidad. Amén. ¿Qué dije? Una iglesia que está viviendo dentro de este criterio bíblico de lo que es una iglesia que agrada el corazón de Dios, es una iglesia que impacta a la comunidad. No al revés, no al revés. No dije que una iglesia que impacta a la comunidad, por ende, tiene estas características. ¿Sí me explico? Porque se puede impactar una comunidad de muchas maneras. De muchas maneras. Pero una iglesia que tiene estas características no puede evitar impactar su comunidad. Porque si eres una iglesia misionera, te vas a preocupar no solamente por las almas que están en Japón, sino también las almas que están en tu barrio. Si es una iglesia que está buscando ser llena del Espíritu Santo, es una iglesia que va a reflejar amor, que va a reflejar misericordia, que va a reflejar mansedumbre y se va a preocupar por los pobres y va a estar atendiendo las necesidades de sus semejantes. Como quiera que me la barajen, hermanos, una iglesia que llena estas características es una iglesia que está impactando su comunidad. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Quiero compartir esto con ustedes brevemente antes de cerrar. ¿Cuántos han oído hablar de David Wilkerson? David Wilkerson ha sido uno de los predicadores más relevantes, no quiero decir fama solamente, sino de influencia, vamos a decirlo así. Uno de los predicadores evangélicos de más influencia de nuestra generación. El pasado 27 de abril falleció en un accidente trágico junto con, y iba junto con su esposa sobrevivió en una parte de Texas, en un camino de Texas, chocó de frente con un remolque semai, ¿verdad? Y perdió la vida a los 79 años de edad. Una pérdida desafortunada y trágica para la iglesia del Señor, sin duda. ¿Qué es lo que hizo de la vida de este hombre algo diferente? Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos de una semblanza que escribió su hijo. Dice: el miércoles por la tarde, o sea el 27 de abril, mi padre David Wilkerson falleció en un accidente automovilístico. Lamentamos la pérdida de un padre amoroso, de un esposo fiel y de un hombre santo delante de Dios. Mi madre fue su esposa durante 57 años de matrimonio. También se encontraba en el auto, pero se nos informa que se recuperará por completo. Los más de 60 años de ministerio de mi padre han impactado las vidas de aquellos más cercanos a él y se han extendido a millones alrededor del mundo. Hoy sentimos una pérdida personal, pero al mismo tiempo nos regocijamos al saber que papá vivió su vida al máximo, obedeciendo a Dios con devoción y amando a Jesús radicalmente. Él fue conocido, fíjense, ¿cómo fue conocido David Wilkerson? Fue conocido por su ilimitada fe. Él creyó que Dios podría cambiar las vidas de miembros de las pandillas y transformar a los drogadictos aún más hundidos. Él creyó que una iglesia dinámica podría ser establecida en el corazón de Times Square en Nueva York. Y él creyó que podría ser un hombre que amara bien a su esposa e hijos, y él lo hizo. A papá no le gustaba la fanfarria, a diferencia de muchos predicadores hoy en día, ¿verdad? No le gustaba la fanfarria, la aclamación o la ceremonia. Él declinó invitaciones para reunirse con líderes mundiales. Sin embargo, podía dar todas sus posiciones para apoyar al huérfano necesitado o a la viuda en su situación de emergencia. Como el rey David, papá sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Él predicó con una pasión sin concesiones y una gracia implacable. Él escribió con increíble entendimiento, claridad y convicción. Él corrió la carrera bien, y cuando su obra fue terminada, fue llamado a casa. Esa es la clase de hombres, hermanos, que Dios busca en cada uno de nosotros. No debería ser la excepción a la regla, sino debería ser la regla de todo cristiano. Una fe inquebrantable, una pasión por las almas, un amor y una misericordia por el caído y el necesitado. Esa debería ser la descripción de todos y cada uno. Y si nos acompaña el próximo domingo, voy a compartir las últimas palabras que escribió David Wilkerson antes de morir. Es que no falten, hermanos, porque es muy interesante lo que dijo. Estemos de pie.